hora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 5:07 a.m. en la costa este de Estados Unidos. En la FM. Las noticias como son. La FM. Oh, inmortal. Aquí está la información. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. El doctor David de la Cerda, director de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, graduado en la Escuela de Medicina de la Universidad Javeriana, explicó cómo está evolucionando el virus en el mundo. Dijo que la mejor solución sigue siendo el autocuidado. El hospital tiene una ocupación del 90%, la mayoría de ellos son de COVID, y estamos poco a poco ocupando todas las unidades de cuidados intensivos. Acá tenemos unidades quirúrgicas, unidades médicas, unidades neurológicas, y poco a poco hemos ido ocupando neuro para pacientes de COVID. Y pienso que la gente aquí no ha sido muy juiciosa cuidándose y con la máscara y el distanciamiento social. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dialogó en la FM sobre la controversia por ventiladores que llegaron a Bogotá por las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, quien insistía en que los mismos no servían. El ministro señaló que si sirven, están en proceso de alistamiento. Nosotros encontramos en un punto en el que el número de casos es creciente, que hemos venido teniendo crecimiento en número de contagios, crecimiento en número de fallecidos, crecimiento en el consumo de unidades de cuidado intensivo, de manera que lo que aquí se consideró es que deberíamos continuar manteniendo la medida de aislamiento. 40 camas de la unidad de cuidados intermedios serán instaladas en los próximos días en el Hospital del Norte en Bucaramanga para fortalecer la atención en pacientes con COVID-19. Un vistazo rápido al mundo, el ministro de Finanzas británico anuncia un plan de estímulo de 30.000 millones de libras. El Papa Francisco denuncia el infierno de los campos de detención de migrantes en Libia. Son las 9:02 p.m. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la avenida Boyacá con calle 12B entre dos vehículos particulares en sentido sur-norte. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 2 minutos. Vamos a actualizarlos ahora con la información más importante en las regiones del país, las noticias que están en desarrollo a esta hora. Comenzamos en Cali. A partir de hoy se permite en esa ciudad hasta 4 ocupantes en los vehículos particulares. El cupo prácticamente completo. Lina Cárdenas, buenos días. Sí, William. El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, confirmó que son 4 las personas que ahora podrán movilizarse dentro de los vehículos particulares en la ciudad. Esta determinación es una modificación a la medida que busca prevenir el contagio por COVID-19 que aplica desde hace algunos meses y que solo permitía a 2 personas dentro de un carro, incluyendo al conductor, generando críticas y rechazo no solo de la ciudadanía, sino del Consejo Municipal, que la consideró absurda teniendo en cuenta que los taxis pueden tener hasta 2 pasajeros. Se espera que en horas de la tarde se publique el decreto en el cual también se especificará que el automotor debe ir ventilado, los ocupantes deben usar tapabocas y estar distanciados y todos cumplir con la medida del pico y cédula. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Vamos ahora al departamento de Antioquia. La información tiene que ver con que las autoridades están investigando la compra de camas con 15 años de antigüedad para la atención de la pandemia en el departamento del Chocó. Ana María Londoño, en Medellín. William, y es que la ampliación de cuidados intensivos en el hospital de Quibdó se retrasó debido a que las 20 camas que habían sido compradas tenían barandas pintadas y 15 años de antigüedad. Solo 10 de los 20 monitores cumplían con los requisitos. El contrato de esos equipos médicos tuvo un costo de 1.600 millones de pesos y fue suscrito por la administración del suspendido gobernador Ariel Palacios. La denuncia la hizo el gobernador encargado de Chocó, Jefferson Mena, quien advirtió que se trata de un hecho de corrupción que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes. Y es que Chocó tiene 36 camas de cuidados intensivos, de las cuales 33 ya están ocupadas. Eso quiere decir que es un 91%. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. triste noticia la que se está produciendo en estos momentos en Santa Marta. A 17 se suma la cifra total de fallecidos por la tragedia en Tasajera. Los detalles a Dalis Medina, noticia en desarrollo. Así es, tenemos que indicarle que se confirma el fallecimiento de dos nuevos pacientes en horas de la mañana de esta tragedia que se presentó en Tasajera, uno en la ciudad de Barranquilla y uno más cuando era trasladado hacia la ciudad de Valledupar, completando la cifra de 17 muertos. El hecho lo confirmó el secretario de Salud de Pueblo Viejo, quien indicó que el alcalde junto a un equipo de trabajo se trasladan algunos hacia la capital del Atlántico y otros hacia Valledupar para acompañar a las familias, atender los detalles de las honras fúnebres. También conocimos que se adelantan los procesos de toma de muestras a los acompañantes de los pacientes que se encuentran en Bogotá de COVID-19 para cumplir las políticas públicas de Bogotá, quienes exigen que quienes ingresen a la capital del país tengan el reporte negativo. Mientras tanto, el municipio pudo enviar un funcionario de la Secretaría de Salud para tener informado a los familiares del estado y avance los pacientes que fueron trasladados precisamente el día de ayer. La situación se complica porque el estado de salud realmente que tienen los pacientes es bastante crítico. Desde Santa Marta, Adalis Medina Lozano, para la FM, las noticias como son. Adalis, gracias. 9:06. Vamos ahora a Bucaramanga. La defensa de la empresaria Sandra Isabel Aguilar solicitó a la Fiscalía General escuchar en una versión libre a la mujer para aclarar los hechos que la están vinculando con el Ñeñe Hernández. Juliet Hernández desde Bucaramanga. William, luego de que se conociera un audio entre la empresaria Sandra Isabel Aguilar y el Ñeñe Hernández en el que aparentemente se estaba buscando votos para la presidencia de Iván Duque en el departamento, el abogado de la empresaria y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes, Juan Camilo San Clemente, informó que este viernes 10 de julio pedirá a la Fiscalía que la mujer pueda dar su versión sobre los hechos. Según su defensa, la empresaria no ha cometido ningún delito y nunca incurrió en una posible compra de votos para el actual presidente Iván Duque, debido a que solo conversó con el Ñeñe porque tenía allegados interesados en ejercer el voto a favor del presidente y que fue la única conversación que tuvo con este sujeto. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como todo. Juliet, gracias. Nos movemos a Barranquilla. Una familia denunció que sepultaron a otra persona creyendo que era su ser querido. ¿Qué fue lo que pasó, William Vargas? William, nuevas denuncias sobre intercambios de cadáveres fueron presentadas en las últimas horas por familiares de uno de los fallecidos en hechos ocurridos en una clínica de la ciudad de Barranquilla. Paula Restrepo es una de las afectadas y dijo que sepultó a uno de sus familiares, pero luego se enteró que su familiar seguía en la morgue de la clínica. En esta misma centro asistencial se conoció otro caso de una familia que tampoco encuentra el cadáver de su ser querido. La funeraria, cuando fue a retirar el cadáver, no lo encontró en la morgue. La clínica hasta el momento no les ha dado respuesta sobre las confusiones que hay en estos cuerpos. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Fenalco Bolívar solicitó al gobierno la apertura inmediata de los centros comerciales y restaurantes de Cartagena por la gravedad de la situación económica. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, la Federación Nacional de Comerciantes de Bolívar se pronunció luego de conocerse el decreto en el cual se habla de la implementación de un plan piloto para la reactivación del servicio de peluquerías y la apertura de talleres de prácticas e investigaciones de universidades. En este primer plan piloto solo se permite la apertura de 170 peluquerías, un poco menos de 1000. Mónica Fadur de Fenalco se espera que el próximo decreto contemple la posibilidad de ampliar el horario. Primero, de establecimientos de abastecimiento hasta las 6 de la tarde y además solicitó de manera contundente al gobierno nacional estudiar la posibilidad de abrir más peluquerías y de abrir los centros comerciales de Cartagena y los restaurantes, puesto que las condiciones económicas cada día se agravan. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Las noticias más importantes de la capital del país a esta hora, Alejandra Uribe. William, noticias con la Donatón por los niños, porque hace menos de un mes arrancó esta campaña de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos y disminuir la brecha digital evidenciada por la pandemia. 4 de cada 10 estudiantes no cuentan con este equipo ni internet en sus hogares para continuar las clases en casa. Esto significa que 354,000 estudiantes de colegios públicos hoy no cuentan con un acceso a dispositivos ni conectividad. Es por eso que se lanza esta Donatón población. Además, precisamente la alcaldía garantizará la conexión a internet. Así habló la alcaldesa Claudia López. Nosotros, en la alcaldía de Bogotá, con los impuestos de todos los bogotanos, vamos a garantizar las 300.000 conexiones de tantos computadores como nos den. Si nos donan 100.000, 100.000 conexiones más ponemos. Si nos donan 200.000, 200.000 conexiones más. Nosotros donamos y aportamos 100.000 tabletas y arrancamos con 100.000 conexiones. Pero si nos donan los 200.000 computadores adicionales, los 200.000 adicionales tienen su conexión. Si ustedes se desean unir a esta iniciativa, que se extenderá hasta el próximo 31 de julio, se debe ingresar a la página www.donatonporlosninos.gov.co y hacer las donaciones en dinero o en especie. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Alejandra, gracias. 9:10. Hay noticia importante, se produce con el comisionado de paz, Miguel Ceballos. Le acaba de responder a la propuesta de cese al fuego que ha lanzado el ELN. ¿Qué fue lo que dijo Jairo Tarazona? William, así es. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ha reiterado que mientras esa guerrilla no cese sus actos terroristas, el reclutamiento, los secuestros, pues no habrá ningún diálogo y obviamente pues se rechaza esta propuesta de cese el fuego. Escuchemos al comisionado Miguel Ceballos. Es muy claro que el presidente de la República, en todas sus manifestaciones y también el alto comisionado para la paz, han dejado claro y hoy vuelven a dejar claro que no es posible un diálogo si no hay un cese de acciones criminales. Recordemos que el ELN decretó un cese al fuego unilateral durante el mes de abril. Y después de ese cese unilateral tuvimos la tragedia dolorosa, el 23 de mayo, de la explosión de una mina antipersonal en las manos de una niña indígena de 16 años. La decisión de dejar las armas, de dejar la violencia, debe ser una decisión radical y definitiva. De lo contrario, estaremos viviendo estas tragedias. También vimos otra tragedia. Después de ese cese unilateral del ELN, hubo 8 secuestros. Liberaron a algunos de ellos, pero siguen secuestrando. La paz solamente se logra con decisiones valerosas y definitivas. Y en este caso no habrá espacio para el diálogo si no hay una decisión clara del ELN de ofrecer una genuina y permanente paz para los colombianos. El comisionado de paz habló al señalar que a partir de hoy todos los integrantes de los GAO tienen una nueva ruta de tránsito a la legalidad que comprende beneficios jurídicos, socioeconómicos para quienes dejen las armas, los grupos residuales, incluidas las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros. La información en la FM con Jairo Tarazona, las noticias como son. William, perdón, me le meto en su ronda, es lo que corresponde. Claro. Pues hasta que la ELN no haga lo que tiene que hacer, y es que poco o nada importa lo que diga el ELN, lo que importa es lo que haga. Pero además es coherente. Puede decir lo que se le dé la gana, lo que haga. Es coherente la posición del gobierno, la que siempre ha mantenido. Era previsible que esto ocurriera. Nunca en este gobierno se ha considerado la posibilidad de adelantar un cese al fuego bilateral. Lo que el gobierno ha pedido para poder restablecer esos diálogos con el ELN es que den muestras de voluntad, es decir, que entreguen a los secuestrados, que muestren disposición clara y eviten atentados terroristas contra oleoductos y contra la infraestructura petrolera del país, y eso no ha ocurrido. Perdón, me le metí en su ronda. Por favor, don William, termine. Terminamos, Luis Carlos. Aquí con esto terminamos. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Miércoles Inglés en Español en la FM. Creo que esta canción le trae recuerdos a mucha gente, a muchos oyentes, que son los Enanitos Verdes. Y esto es, por supuesto, Lamento Boliviano. La FM. 914, más aislamiento es tendencia en toda Colombia. El tema del día más importante del país. Nuestro tema en la FM, más aislamiento es. 310-80-114-80, 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Buenos días, más aislamiento es hambre, desempleo, más aislamiento es sufrimiento del pueblo colombiano. Más aislamiento, Luis Carlos, es más pobreza para el pueblo, más desgracia, porque el gobierno las pocas ayudas se las comen los alcaldes, las comen los gobernadores, y el pueblo todos los días es más pobre. Más confinamiento es más hambre, más hambre para el pueblo. Buenos días para Luis Carlos, para su mesa de trabajo, para todos los oyentes. Más cuarentena es más alargamiento de la vida, más sentido para vivir. Y vemos que los colombianos en realidad no estamos pobres como se hace ver o como nos hacen ver, porque en los días sin IVA ha salido masivamente como una locura. ¿De dónde aparece la plata? No sabemos, pero más cuarentena es alargar la vida a muchos de nuestros hermanos, primos, familiares, abuelos, tíos y a nuestros papás. Plata no es salud, salud sí es plata. Muchas gracias, Dios los bendiga. Opina ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 916 Santiago, hubo respuesta del ministro de Salud a la doctora Claudia López. Sí, Luis Carlos, además de lo que ya nos había respondido aquí al aire en la FM, acaba de poner un trino que dice: apreciada alcaldesa, a todo tenemos que darle su justa dimensión. No son 206 equipos con necesidad de calibración, son solo los 26 equipos en instalación en el hospital militar. Aquí lo importante es construir. La pugnacidad nos suma, cuente con nosotros. 917, Azuri, es que estoy leyendo acá en la prensa rusa, hay un nuevo medicamento contra el coronavirus aprobado por las autoridades de salud de ese país. Ya lo lanzaron incluso al mercado, tiene nombre, se llama Coronavir con K. La compañía que lo fabrica se llama R-Farm, tiene el visto bueno y la aprobación para ponerlo en marcha inmediatamente el Ministerio de Salud de Rusia. El tema es la credibilidad, ¿no? Pero bueno, bendiciones. 917, en instantes, las pruebas que conocemos del caso de la Federación de Fútbol, investigación de la FM. Pero antes, Ushi, rápidamente, Estados Unidos está a punto de restringir TikTok y otras aplicaciones chinas. Está cada vez más complicado el asunto, Luis Carlos. Lo que pasa es que acá se están mezclando un montón de cosas. El tema de que sean aplicaciones chinas, y mucha gente está diciendo que esto es en retaliación, digamos, por el virus. Pero efectivamente, después de todo lo que se ha dicho de TikTok, que lo comentamos ayer en el noticiero, que en realidad sería parte de una estrategia del gobierno chino para espiar y para sacar información, están pensando seriamente en restringir TikTok en Estados Unidos. No va a terminar, ya nadie hace daño. 918, Azuri, es que estoy viendo aquí, hombre, es verdad que American Burger, que era una institución clásico bogotano, 85 con 19, ¿no? 85 con 19. En esa esquina, Luis Carlos, chile con carne, se van, espero que vuelvan muy pronto. Dios santo. Que cierra, ¿no? Sí, señor, anunciaron el cierre. Estamos aquí a unas cuadritas, ahora paso por allá. Ah, qué tristeza, hombre, es que son miles y miles los restaurantes que están cerrando en el país. Presidente, hay que moverse en ese tema, presidente. Hay que moverse en ese tema. 919, tenemos investigación en la FM. No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. La FM investiga. 9:19, Santiago, Ángel, hemos venido trabajando en las últimas horas a todo vapor para poder tenerles esta investigación, esta información que está relacionada con la investigación que ha realizado y la sanción que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio de la Federación Colombiana de Fútbol a varios miembros de su comité ejecutivo por el caso de las boletas. Pero el caso es más fuerte. ¿O estamos conociendo pedazos del caso que no sabíamos? Don Santiago, ¿qué es lo que hemos encontrado? La FM investiga. Pues Luis Carlos, así como ayer revelamos la enorme cantidad de testimonios que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio contra los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, también hay nuevos elementos que se han conocido en nuestra unidad investigativa y que tienen que ver con las audiencias que realizó la SIC a las personas involucradas de Ticket Shop y Ticket Ya para tratar de entender si en efecto había una conspiración de Ticket Ya y Ticket Shop para quedarse con esa licitación del 2015 y luego redirigir la venta de boletas. Estos audios que les vamos a presentar son las grabaciones de unos videos de las audiencias realizadas en noviembre de 2019. Investigadores y entrevistadores de la SIC a una de las altas gerentes de Ticket Shop, en donde se le hacen preguntas concretas. Si tenía participación el señor Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en alguno de los hechos que hasta ahora ha venido acusando la Superintendencia de Industria y Comercio. Con esto comenzamos. Diga cómo es cierto, sí o no, que Ticket Shop no tiene prueba alguna de ningún acto irregular de parte de Ramón Yesurún durante la preparación, celebración o ejecución del contrato para la comercialización de boletería para las eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Sí, es cierto. Pues ese es el primer audio de estas grabaciones de las entrevistas. Aquí lo que están haciendo es haciéndole un largo cuestionario a una de las directivas de Ticket Shop sobre el papel de Ticket Shop en esta licitación y sobre sus posibles relaciones con Ramón Yesurún. Hay otro segundo audio que tiene que ver con una pregunta sobre el presidente de la federación. Diga cómo es cierto, sí o no, que Ticket Shop no conocía al señor Ramón Yesurún antes de la adjudicación y firma del contrato para la comercialización de la boletería al Mundial de Rusia 2018. Es cierto, sí, es cierto. Aquí la cuestionada responde que no es verdad que Ticket Shop o sus funcionarios conocieran a Ramón Yesurún antes del proceso de la licitación. Luego hay otra pregunta en la que le cuestionan si Ticket Shop tuvo algún tipo de prebenda o de beneficio en esa misma licitación, y esto es lo que responde. Diga cómo es cierto, sí o no, que Ticket Shop no tuvo ninguna información durante el proceso de invitación a cotizar sobre las propuestas que iban a presentar ante la Federación Colombiana de Fútbol otras firmas de boletería. Sí, es cierto. Y finalmente, Luis Carlos, otra pregunta que tiene que ver con Rodrigo de Jesús Rendón, que es la persona clave de toda esta investigación de la SIC, el alto directivo del Real Cartagena, que tenía comunicaciones y algún grado de amistad con las personas de la Federación Colombiana de Fútbol, que murió el año pasado. Aquí le preguntan a esta directiva de Ticket Shop si tuvo algún tipo de conocimiento sobre la gestión posible del señor Rendón para ganarse esa licitación por sus amistades. Esto es lo que responde. Diga cómo es cierto, sí o no, que Ticket Shop no conoce ninguna prueba que demuestre que Rodrigo Rendón haya influenciado efectivamente a la Federación Colombiana de Fútbol para la adjudicación del contrato de comercialización de boletería para las eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Sí, es cierto. Pues estas entrevistas son en calidad de jurar, que se dice en una audiencia legal de una entidad del Estado, toda la verdad y nada más que toda la verdad, y va a ser también utilizada como parte del material de la tutela de la Federación en contra de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Santiago, le falta una. Son tres. Espéreme, se la listo. Sí, hay más declaraciones. Es muy importante, Santiago. Ok, deme sí, dos minutos y ya se listo. No. Sí, lo que tengo entendido, Santiago, sí, de las múltiples que nos llegaron, a ver, es que hay una en que preguntan sobre la participación de Ramón Yesurún directamente. Sí. Esa la pusimos, fue la primera, si quiere la repetimos, Luis Carlos. Por favor, repítamela, porque es que entonces no me quedó muy claro. A ver, repítela. Es la primera grabación, Osquitar, que pusimos aquí, es donde le preguntan que si Ramón Yesurún tuvo algún tipo de relación directa o de contacto con Ticket Shop, y esto es lo que responde la directiva. diga cómo es cierto, sí o no, que Ticket Shop no tiene prueba alguna de ningún acto irregular de parte de Ramón Yesurún durante la preparación, celebración o ejecución del contrato para la comercialización de boletería para las eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Sí, es cierto. O sea, lo que están diciendo acá es que Ticket Shop tuvo información, evidentemente, del proceso de boletería, pero que no fue Ramón Yesurún, es lo que entiendo. Que no tienen ningún tipo de información sobre algún rol que haya jugado el señor Ramón Yesurún para entregar de forma amañada, como se ha dicho hasta ahora, esa licitación a Ticket Shop y Ticket Ya. Esto, lo importante de esto es que esto es en calidad de juramento de la verdad. Es decir, si luego se comprueba que esta persona que está respondiendo miente, pues podría incluso abrírsele un proceso penal, que sería mucho más grave. Y aquí lo que dice esta persona es, en todas las preguntas, que Ramón Yesurún no tuvo nada que ver con esa licitación para tratar de redirigir la Ticket Shop y Ticket Ya, y que ellos tampoco conocían información previa al proceso. Muy interesante. Ahora, estas son pruebas parciales. Nos han llegado estos audios y los estamos trabajando, los hemos investigado y los hemos obtenido. Son parciales, no tenemos todo, pero esa parte de la declaración es contundente. Ticket Shop, sí, señor, acepta que les ayudaron a obtener el contrato, pero niega que haya sido directamente Ramón Yesurún, como lo dice la SIC en su acusación formal. Por eso viene lo que se llama la refutación o la apelación en este caso, ¿no? Esa es parte, sí, del arsenal que tiene la defensa. Ahora, Santiago, le tengo otro datico muy interesante. A ver. La FM ha podido establecer que ya se hizo una investigación preliminar dentro de la federación sobre el tema, ordenada por la FIFA. Ojo con lo que le voy a contar. Y adentro de la investigación que avaló la FIFA, porque la FIFA está enterada del caso desde el principio, no hubo nada. Y eso se va a utilizar dentro de la apelación que va a presentar la Federación Colombiana de Fútbol. Es decir, todo esto es muy grave, sí. Tienen que encontrar, sí, lo que hay, pero aparentemente la federación también tiene un arsenal de defensa. La pregunta es, ¿terminará siendo esta una pelea entre el ex superintendente Pablo Felipe Robledo contra algunos miembros de la federación? ¿Es una cosa realmente legal contundente? ¿Están metiendo a personas que no deberían estar allá adentro? Como siempre, en Colombia, turbio, todo turbio. 9:27 en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Antes había ejecutivos, ahora hay ejecutivos de la cintura para arriba. La comodidad es lo principal para teletrabajar y hasta para mover su plata. Si el mundo cambió, la forma de pasar y recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puede pasar plata desde su celular a cualquier otro banco. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es miércoles, es el octavo día del mes de julio. Titulares a esta hora en la FM 929. Comisionado de Paz Miguel Ceballos aseguró que el gobierno no acepta la propuesta del cese el fuego del ELN. Añade que a partir de hoy entra en vigencia el decreto para que integrantes de grupos residuales tengan una nueva ruta para recibir beneficios jurídicos y económicos si se someten a la justicia y dejan las armas, incluidas las disidencias de las FARC. 40 camas de la unidad de cuidados intermedios serán instaladas en el Hospital del Norte en Bucaramanga para fortalecer la atención en pacientes con COVID-19. Migrantes venezolanos en Pereira están abandonando los albergues dispuestos para el aislamiento con el objeto de presionar al gobierno para regresar a su país. Expertos en salud del gobierno aseguran que en Estados Unidos el paciente medio con coronavirus tiene ahora 15 años menos, con lo cual el promedio habría bajado a 33 años. Rafa Nadal, tenista español, participará del Masters 1000 de Madrid, que se disputará a partir del 27 de septiembre y hasta el 11 de octubre, 9:30. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Chapinero entre dos vehículos particulares en la autopista norte con calle 94, en sentido sur-norte. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Apareció hoy en el diario Marca la confirmación que el diálogo James-Zidane terminó en la no convocatoria por pedido del jugador. El colombiano expresó su frustración por la falta de confianza del técnico. Eso escribe hoy, en un informe confidencial, el periódico madrileño. Pero remata diciendo: el colombiano no tiene el perfil del jugador que le gusta al técnico. Este siempre es muy exigente en el esfuerzo defensivo para sus hombres del medio del campo, y James no ha tenido en toda la temporada las condiciones físicas para poder ofrecer este sacrificio que pedía su entrenador. Aquí el asunto es, primero, tiene un contrato firmado, y si el técnico decide en cualquiera de estos cuatro partidos, por lesiones, por cansancio, por lo que sea, llamarlo va a tener que ir, porque está bien una vez que manifieste su inconformidad y diga, no voy, pero el que manda, manda, aunque mande mal, y aparte de eso, hay un contrato y uno no lo puede incumplir. En segundo lugar, en este momento no hay ninguna oferta oficial en el escritorio de Florentino. Van a bajar el precio y van a acometer ese como el proyecto más inmediato, transferirlo. Pero el asunto pasa por la ficha del jugador, que cobra 7 millones de euros al año, que cualquier equipo no podría pagar, y menos por estas épocas de pandemia. Estoy por creer que esto aún no ha terminado, y que desde el punto de vista deportivo, primero, los rivales que vienen son flacos. Podría darse que el Madrid saliera campeón antes de terminar la liga y que por ahí se le pudiera dar la opción de despedirse del equipo, qué sé yo. Pero opciones hay para que él pueda jugar. Y si le dicen que tiene que ir a concentración, me parece que lo correcto es que vaya. ¿Sí? Sabe que está marcado su futuro en cuanto se refiere a la salida, pero hay que cumplir con contratos. Y los contratos hay que respetarlos. Ayer Cuadrado muy bien en ataque, pero falló en defensa. Tuvo que ver en dos de las cuatro anotaciones del Milán. Zlatan Ibrahimovic, con 38 pirulos, se pasea feliz de la pelota por el fútbol italiano. Afortunadamente para Juve, su escolta Lazio también perdió. Arias jugó con el Atlético de Madrid y, como siempre, bien en ataque, flojo en defensa. Murillo fue titular con la formación del Celta. Es una opción para la selección nacional, sin duda, no en el puesto de Davinson Sánchez, en el puesto de Jerry Mina, que no solamente es suplente, sino que tiene un perfil lesional bastante alto. Y con relación al tema de la SIC, así uno quiera que los dirigentes se vayan, ellos tienen derecho al debido proceso. Tienen derecho a reposición y después a acción de nulidad ante el Tribunal de Cundinamarca y posteriormente ante el Consejo de Estado. Esto puede ir para largo. El ministro Lucena dice que le va a pedir a la Comisión de Disciplina de la Federación que nombre el mismo Comité Ejecutivo Federativo que suspenda, mientras se desarrolla el proceso, a los actuales dirigentes. Si eso llegara a suceder, cosa aparentemente improbable, en razón a que la FIFA ya vino a investigar eso y la FIFA exoneró de responsabilidad a los dirigentes, pero vamos a suponer de que evidentemente eso funciona, quedaría como presidente de la federación a quien quieren sacar de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. Como quien dice, al que no quiere caldo, le darán dos tazas. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. Busco de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pero se enlazó la pasta, sonrisa me delata. La vela en la camisa, mi coartada está chatrizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy. Esta es la FM. Miércoles en español en la FM. Bueno, esta canción no necesita presentación. Creo que es lo que pasa hoy en día. Malo si sí, malo si no. Bolero falaz, terciopelados. Esta es la FM. Ya no soy yo, fuera de mi estilo. 9 de la mañana, 37 minutos. Sí, malo si sí, malo si no. Tienes razón, Ushi. Más aislamiento es 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Buenos días, FM. Héctor Salgado desde Montería. Más aislamiento es tratar de salvaguardar la vida de muchas personas, ya que por sus propios medios no han sido capaces de llevar las medidas de protección, el aislamiento. Entonces toca por medidas de confinamiento y decreto del presidente. Buenos días, Luis Carlos. Para participar en el tema del día, más aislamiento es necesario por la situación de la pandemia, pero siempre y cuando se continúe la reapertura de sectores económicos, especialmente comercio y restaurantes. Gracias. Buenos días, desde Medellín, a la mesa de trabajo. Más aislamiento es despilfarro de dinero de este gobierno que no hace sino gastárselo por todo lado. Buenos días, señores de la FM, y para todos. Más aislamiento es ser más responsables con nosotros mismos, que por eso es que estamos como estamos, por falta de responsabilidad con nuestras familias y con nosotros mismos. Más aislamiento, Luis Carlos, es salir a trabajar, cuidarnos y ser conscientes de que esto vamos a convivir unos buenos tiempos con este virus. Leonidas de Bucaramanga, más aislamiento es acabar con el patrimonio de las familias. Señores FM, muy buenos días desde Putumayo. Más aislamiento es prevención, prevenir más muertes. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Busca de mis bolsillos. bolsillos pruebas de otro cariño. Pero se la solapa esta sonrisa, me delata. Labial en la camisa. 9 de la mañana, 39 minutos. Doctora Cristina, el doctor Juan Ricardo Ortega ya fue nombrado oficialmente en la empresa de energía de Bogotá. Así es, Luis Carlos, ya la empresa mandó comunicado oficiando pues este nombramiento. Eso significa que ¿quién se vendrá para la revista Semana? O sea, ya lo habíamos visto en la columna de despedida del doctor Juan Ricardo en Semana. Y lo nombraron hoy, pero no sabemos quién va a ser, quién será. Pues me imagino que el que sabe es usted. No tengo ni idea. Ni idea. Usted debe tener esa chiva ahí guardada y no nos la quiere decir. No la tengo. Pero cuando la tenga la comunicaré. Bueno. Como corresponde. Pero no sé. ¿Tiene candidatos o qué, doctora Cristina? No. No, solamente es porque me gustan las chivas y como usted siempre las tiene, entonces me imaginé que ahí la tenía debajo de la manga. Cuando usted empieza así y empieza a decir quién será, eso es porque ya tiene la chiva y que está a punto de reventar. No, es que no sé. Pero quién, a ver, dígame, doctora Cristina, ¿quién se le puede imaginar? ¿Quién? Dígame. ¿Quién? Dígame. Candidatos. No. Candidato. No sé. William Fernando, ¿me ayuda? No, pero diga, doctora Cristina, écheme uno. ¿Quién es su muñeco? No sé. A mí me dicen que Alejandro Santos Rubino está en pleno proceso de decisión. Es el jefe. Pues sería muy bueno, ¿sabe? Es el jefe, y que manda editorialmente. No hay nada que hacer. Pero ¿sabe qué? Es que a mí Alejandro Santos me encanta cómo escribe. Sí, y se lo he dicho personalmente. Sí. Es que escribe muy tiene bien. Tiene una posición. Sí, y tiene posiciones claras. Y es de centro, no es radical y es objetivo. Sería muy bueno para la revista. A mí me encanta. ¿Quiere que le diga algo? Yo lo extraño. Porque él escribió mucho tiempo, ¿cierto? Él fue editorialista. Sí. Era la sí. primera. Era la primera sí, columna. Sí. Pero su editorial ahí. Sin, señor. Sin columna. Que puede tener el editorial simplemente, ¿no? Yo no veo por qué no. Claro, pero digo, no necesariamente columna, sino el editorial central de la revista. Pues el director. Óyame, pero Luis cuando Carlos. Uno no sabe quién es, ¿no puede ser uno mismo el que está ahí en esa...? ¿Cómo hace? ¿Ah? No, es que no, dice, no, le dice no, la doctora no, Cristina, no, yo no tengo ni idea, yo no sé, no nada. Cuando uno no sabe... Obvio sabe. Yo tengo un plato no, pues, de digo, comida yo, para 27 personas. Imposible. ¿No? Obvio pero... sabe. Me dicen que el doctor Alejandro tiene unos nombres. Don Alejandro tiene unos nombres, pero a mí me gusta el de él. Parece que sí, él. O sea, usted vota por Alejandro Santos. Sí. Él es, sí. Yo también. Pero entonces la cosa es, esto tendría que llenarse esta vacante en el próximo número. Sí. O sea, tenemos 3 días. No sé. No creo. ¿Hoy qué día es? Miércoles, hoy no. Miércoles. Sí, no, pero no creo que nadie tenga la capacidad de escribir algo tan rápido, ¿no? E inteligente. No, pero puede ser simplemente la presentación. Hoy asume esta columna. Ah, que, pues un confidencial, dice usted. No, en el mismo espacio no sé. De la columna, puede ser. No sé. Bueno, ¿usted me quiere dar algún opcionado, William? Santiago. Sí. Yo ¿quién? Sí. Sí, no, pues se lo estaba tratando de decir de una manera poquito, pero usted no la quiso coger en el aire. Diga eso. Pero, por favor. Santiago, ¿tiene usted a alguien ahí? ¿Quién sí, sonaría? Sí. Mi favorito que es Terry Ways, me encantaría leerlo en Semana. Terry, columnas muy buenas, cada vez escribe mejor, ¿no? Uh-huh, así es. Terry Ways. Sí, ¿quién podrá ser? Interesante. 9 de la mañana, 44 minutos. 9:44 en la FM. La FM. Las noticias como son. Uchi Levi, a ver. ¿Qué hacer Es que me da como... Usted sabe que yo soy pacato en estos temas. Es que estoy viendo... Para eso estoy yo, para eso estoy yo. La prensa alemana dice, sexo, ¿qué hacer en pareja cuando uno es el que tiene más ganas que el otro? ¿Qué hacemos? Pues, complicado. Es lo que dice el artículo. Pero, Luis Carlos, yo creo que tenemos que empezar a normalizar hablar de sexo de manera sana, seria. Y esto pasa porque las diferencias en la libido pueden terminar afectando otras áreas, porque si uno quiere todo el tiempo y el otro no quiere nunca o viceversa, lo que termina pasando es que el que quiere todo el tiempo se siente rechazado por el que no quiere. Y eso es un problema, ¿o no? Esto lo tenemos que comentar, Luis Carlos. Sola no me dejé sola en esto. Sí, a ver, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace? Entonces, ¿cómo empatar el apetito sexual extremo con quien tiene una postura un tanto más pasiva? ¿Sí? Voy a contarles. Primero, número uno, evitemos la presión. Sí. Porque si juntamos presión y sexualidad... Lo único que sale de esto es una sensación de obligación. Esto no tiene que ser hacer la tarea, no tiene que ser, ay, bueno, tenés ganas, listo, ya está. Vamos porque te querés. No, esto me tiene que ser bien. De a dos. Sí, bien. Sí. Dos, empatizar con el otro, hablar con el otro. Esto es fundamental para que las relaciones funcionen. ¿Por qué no querés? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es que estás triste? ¿Es que estás con la libido baja? ¿Es que estás preocupada? ¿Es que estás estresado? ¿Te gustaría que cambiemos, por ejemplo, salgamos de la habitación y vamos al baño? Digo, esas cosas uno las conversa, sí. y puede cambiar. Hay que reforzar positivamente la autoestima del otro. Decirle, hey, qué linda estás, qué lindo estás, sí, cómo me gusta tocarte, ¿no? Te noto muy interesado. Por otro lado, lo que sí, pasa sí, es que sí. Estoy esperando a que la doctora Cristina diga algo. Todavía no, sí, no entiendo por qué no están opinando en todo esto. También hay que o sea, todos tienen una vida sexual plena. ¿Qué es esto? No, esto me parece. Pero qué hago, por otro lado, los artículos más vistos en la prensa. Por otro lado, hay que normalizar el contacto sin objetivo. Es decir, no, sí, ojo al piojo, no siempre uno tiene que tocar al otro para que eso devenga necesariamente en una relación sexual, sino porque te gusta, le acaricias el pelo, le tocas la cola, pero digamos no siempre como esto tiene que devenir en esto. ¿Sí? No sé si esa sea la palabra más apropiada para acompañar esa explicación, devenga y devenir, no sé. Qué ordinario que sos, Santiago. Vos no eras así cuando te van a hablar estos dos expertos van a hablar estos dos expertos ahora. No. Escúchame, yo en este programa soy algo más dice. Sí, sí. Señora. Sí, también. También me gustaría contarles que tienen que masturbarse más seguido. Bueno, uy, perfecto. Dejamos así. Pero es que, pero Luis Carlos, si uno se quiere, si a uno le gusta tocarse, al otro le va a gustar que lo toque. Uy, entiendo. Todos entienden. Hasta la coronilla. La FM, las noticias como son. Nueve de la mañana, 48 minutos. Bueno, ¿algo para terminar, don William Calderón? Algo para terminar, Luis Carlos, yo creo que tiene que ver con lo que va a pasar en Bogotá de aquí al viernes. El viernes nos ha advertido la alcaldesa Claudia López, se debe tomar una decisión con la posibilidad de retroceder un paso en la apertura de la economía en la capital del país si las cifras no acompañan el resultado de lucha contra el coronavirus y la implementación de todo el sistema de atención sanitario y de UCIs en la capital del país. Así que si esto no va bien, el viernes podemos estar en alerta roja. ¿Algo para terminar, doctora Cristina? Luis Carlos, la Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa por los casos de violencia sexual por parte de los miembros del Ejército. En la misiva ordenan, primero, informar las acciones implementadas para prevenir estos casos, las acciones para garantizar que los mandos superiores ejerzan medidas concretas que prevengan la comisión de conductas de violencia, el mecanismo para que las personas puedan presentar quejas en un entorno confidencial y su seguimiento, y el protocolo de reacción inmediata ante la noticia de un hecho. Sabemos y fuentes nos cuentan, Luis Carlos, que el Ministerio Público está pues muy preocupado porque no le están llegando los casos de violencia sexual, no solamente por parte del Ejército, sino de cualquier entidad pública. ¿Algo para terminar, don Santiago Ángel? Sí, que todavía estamos en espera de la definición de dónde va a ser la posesión de la nueva legislatura, porque Luis Carlos dijo ayer que iba a ser por internet, por Zoom, pero también se ha empezado a mover la idea de que probablemente pueda ser en la Plaza de Bolívar, un espacio abierto y no en el Capitolio Nacional. Entonces, pues ahí quedamos atentos porque es un hecho histórico en Colombia. Por escucharnos. Don Azuri Chamán, ¿algo para terminar? Yo me quedo aquí en el computador otro buen par de horas. Estoy esperando más detalles sobre la famosa vacuna rusa que acaba de ser aprobada y se pondrá en venta muy pronto. ¿Algo para terminar, Diana Mateus? Sí, Luis Carlos, el grupo de trabajo de coronavirus del gobierno de Estados Unidos se va a reunir ya en los próximos minutos en la Casa Blanca para analizar la situación por el aumento de contagios en el país, que se están acercando ya a los 3 millones. Para terminar, Uchi Levy. Sí, Luis Carlos, que creo que los oyentes van a estar de acuerdo conmigo que en pos de una buena salud mental y sexual deberíamos tener una sección al menos semanal de sexo. Me parece, ¿no? Muy bien, muy bien. Aleja, ¿algo para terminar? Aleja Uribe. Sí, señor Luis Carlos, Maloca reabre sus puertas este sábado 11 de julio con todos los protocolos de bioseguridad para que los adultos y también menores de edad pues puedan asistir en los horarios establecidos. 9:52, que Dios los bendiga, nos vemos mañana, chao. Busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pero en la solapa esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Tus caricias me han robado. Lo vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. La FM. Inmortal. Sabemos que estás con los tuyos compartiendo más.

Estás escuchando La Inconfundible, 106.9 La FM, siempre.